Juntos por el Cambio no se rompió. Lo aseguró el presidente de la Juventud Radical de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Agustín Rombolá. El dirigente del Partido Centenario expresó que fue una decisión de tres dirigentes y fue una gran desilusión. Juntos por el Cambio es una coalición compuesta por tres partidos. Bueno, el PRO quizá todavía no tuvo esa instancia institucional, pero sí la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica no se expidieron al respecto de una disolución de Juntos por el Cambio. Okay. La unión de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio tampoco fue en ese sentido. Lo que ayer vimos fue la emigración de tres personas de Juntos por el Cambio hacia la Libertad Avanza. Y que la verdad que ante el primer resultado adverso, los dos candidatos a presidente y vice y Mauricio Macri se vayan a una de las fórmulas que llegaron al balotaje, a un partido llegado al balotaje, sino que además se vayan a la expresión más rancia, violenta y autoritaria de la política actual, constituyó una gran desilusión, ¿no? Además, de cara al futuro, planteó cuál debe ser el rol de la juventud y además agregó que no se puede seguir haciendo campaña solo como antiperonistas. Con una misión generacional, digo, que tenemos juventudes, tenemos una responsabilidad de marcar las cosas que están mal o que no aceptamos más en la hora de hacer política, como no aceptamos que nos vuelvan a hacer rediscutir si la democracia está bien o no. Entonces es el momento de dejar de definirnos por el anti-kirchnerismo, por el anti-peronismo, además de que la Unión Cívica Radical no es antiperonista, no es anti-nada, de hecho. Lo único que es anti-autoritarismo, anti-golpismo. Después de todas el resto de las cuestiones, las trabaja, las debate y si son buenas para la sociedad, las ejerce. Reportó para Informativo Farco, Cecilia Márcico, desde FM Chapaleo Fu, la radio del Centro Cultural La Pieza.